despedida. Me creas o no, es la verdad. Veo que has llorado. Tú lo sabías, ¿desde cuándo? Flor de verano ya. Todo acabó. Noche encantada. Estrellas que brillan, radiantes de luz. Me siento cansado. No quiero hablar nada. Habla tú. Flor de verano ya. Todo acabó. Tal vez soñé que vivías feliz junto a mí. Siempre feliz entre mis brazos. Escapada quizás de algún naufragio. Oh, oh, oh, la, la, la, la, la, la, la. Fuegos, somos dos cíngaros en el invierno. Los cálidos juegos duraron muy poco y la noche se los lleva lejos. Flor de verano ya. Todo acabó. Tal vez siempre feliz entre mis brazos. Oh, pensé que a ti te bastaba llegar hasta aquí. Escapada quizás de algún naufragio. Cierra los ojos y siempre estarás.